oscuridad. Contigo quiero conversar. Nada importa ya lo que yo vi, mas siempre estará dentro de mí. Una extraña pesadilla con la luz de neón y el ritmo de silencio. En mis inquietos sueños vi inmensas calles sin final. Caminaba gente por allí, caminaba sin buscar un fin. Y de pronto vi una luz en la calle que me llegó en medio del silencio. Y junto a aquella fuerte luz, la gente hablaba sin hablar. La gente sin cantar también cantó, algo que yo nunca comprendí, porque aquella gente jamás llegaría a perturbar el ritmo del silencio. Yo les dije y les grité, el silencio crecerá. Podrá llegar el día que de vosotros se adueñará, pero no prestaron atención. Siguieron en silencio y la gente se inclinó adorando aquella luz. Se podía escuchar y a lo lejos el rumor del mar, porque a todos en mis sueños vi buscar sin hallar el ritmo del silencio.